cuando tú ya sabes qué va a decir. No importa de dónde venga, es barrunto el corazón. Si sabes qué va a pasar, no me lo digas, lo sé yo. Piensa con claridad, escucha qué va a pasar. Piensa con claridad, escucha qué va a pasar. Piensa con claridad, piensa con claridad. Piensa con claridad, piensa con claridad, piensa con claridad.